También encontramos ahí en los timbales al gran Nicky Marrero, vallenato llevado a la música afroantillana. Ahí teníamos al jefe, al inquieto Anacobero. Vamos con más música. Aquí llega esta canción también solicitada de Latin Brothers, Fruco Traves, el hijo del guaguancó, 1977. Inspiro, tengo mis motivos. Uno es por amor, otro es por dolor. Y es cuando mi coco negro, la linda, me entra en sabor. Y un guaguancó te lo voy a regalar. Nadie te dijo que componía y sabía cantar. Nadie te dijo quién era yo, negrona linda, nadie te dijo quién era yo. Yo soy el hijo del guaguancó, y en las Antillas del Mar Caribe soy un rumor. Salsa Colombiana por 97.7 FM en el Festival de la Salsa. A lo lejos se ve mi pueblo natal. No veo la santa hora de estar allá. Se vienen a mi mente bellos recuerdos. Infancia alegre que yo nunca olvidaré. Luces de esperma que al fondo se divisan. Grupo Niche con Mi Pueblo Natal. Y antes de irme, quiero contarles otra historia con un oyente que a esta hora también reporta sintonía. Y se trata de esta canción que ya les voy a decir. En el Festival de la Salsa, una historia con mucho sabor. Bueno, resulta que nuestro oyente también, a propósito de la canción que escuchábamos hace un momento, original en vallenato, que fue convertida a, digamos, a ese sonido de la música cubana o afrontillana. Sí, hay muchas canciones colombianas que fueron adaptadas o arregladas para ese estilo salsero, digámoslo así, en general. Y una de ellas tiene que ver con una grabación que hizo el gran Samuel Rolo González, una historia contada por él mismo. Y fue una canción, bueno, en su momento también hablamos de ella, una canción en ritmo de vallenato, conocimos como Manantial del Alma, escrita y compuesta por Calixto Ochoa. Y pues nosotros conocemos la versión que hizo con, bueno, Sammy González con Roberto Roena, bajo el título de Cui Cui, luego de la salida que él tuvo, o el paso que tuvo por la orquesta de Tommy Olivencia. Pero resulta que cuando Tommy volvió a recibir a Chamaco Ramírez, no le gustó mucho que a Sammy solo le habían dejado una canción para grabar en lo que iba a ser el nuevo LP de Tommy Olivencia. Entonces decidió irse. Él quería que siguiera ese trato equitativo como lo había hecho en el álbum anterior con Paquito Guzmán, con la orquesta de Tommy Olivencia. Grabaron casi que igual número de canciones en ese LP. Y entonces cuando volvió Chamaco, entonces Tommy le dijo, no, usted solo va a grabar una canción. Y ahí Sammy decidió irse de la orquesta. Y fue cuando lo llamó Roberto Roena para que hiciera parte de su agrupación. Y de una le dijo, vámonos para Nueva York a grabar. Así de rápido. Él no la podía creer. No la podía creer Sammy. Y al otro día de una le arreglaron el viaje. Y entonces el propio Sammy en una entrevista decía que recordaba que iba en ese avión 747 al lado del ya desaparecido Jorge Millet, y él estaba arreglando ese tema Cui Cui, y lo hizo entre Muñoz Marín, entre el aeropuerto Muñoz Marín, que es el aeropuerto de San Juan, y el aeropuerto Kennedy en Nueva York, y que Sammy le preguntó que cómo dice eso, y él le tarareó esa melodía, esa parte que todos tenemos en nuestra memoria, y que le había gustado mucho eso, y le dijo, ay, yo quiero grabar esa canción. Y Millet le dijo que se lo iba a sugerir a Roberto Roena, y así fue. Cui Cui fue el primer éxito que hizo Sammy con la Apollo Sound. Entonces vamos a recordar ese clásico aquí de la salsa. Gracias a nuestro oyente también por recordárnoslo en este especial que estamos haciendo ya en la parte final del Festival de la Salsa, con un homenaje a todos esos grandes hombres y mujeres de la salsa de nuestro país. Muchas gracias. A 11 de la noche, 11 minutos. Aquí los dejo entonces con la Apollo Sound Cui Cui. Con mucho gusto, Mauro Cardona Ramírez les ha acompañado. Nos encontramos de nuevo en el Festival de la Salsa en 15 días, porque el próximo sábado vamos a tener la maratón de rock y pop en vinilo desde la Biblioteca Pública Municipal en horas de la tarde, y en la noche estará aquí Juan Carlos Herrera acompañándoles en el Festival de la Salsa. ¿Listo? Feliz resto de noche con buena melodía, buena salsa. Chao, hasta pronto. Pierdo la calma, pues hay llanto en tu alma y angustia de dolor. Cuando el manantial del alma haya crecido sus señales de dolor y sufrimiento, si miras a un hombre muy entristecido, ese soy yo que quiero acompañarte un sentimiento. Si miras a un hombre muy entristecido, ese soy yo que quiero acompañar tu sentimiento. Acompañar tu sentimiento. Acompaña tu sentimiento. Pa' que lo gocen la fula. Ven y ven y ven y ven y ven a gozar. Las lágrimas del cielo son convenientes porque ya le dan vida a la planta verde.

eternidad, porque me des tu amor, vida de mi vida. Te llenaré de mí en cada rincón de tu sentir. Buscaré la forma de estar en tus sueños. Tengo miedo si no estoy junto a ti. Te llevaré a un lugar donde nadie te pueda mirar, donde solo yo pueda darte mil besos y hacerte el amor cada día más. Y si tienes marcas en tu piel, te guardaré el secreto. Salsa Colombiana por 97.7 FM en el Festival de la Salsa. De la semana, tu negrita. Escuchan Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Salsa colombiana por 97.7 FM en el Festival de la Salsa.